1925. Okay, now here's a can of the Mandarin oranges. All new Saturday night, starting with an all new dog. We've been to the Dominican Republic several times prior. Mandarin oranges. All new Saturday night. All new dog. We've been to the Dominican times prior. Sound art is about recording a time and space, making that time real in a way that's not perceived. By us. As we just walk up. By like a bystander. We hear everything, but we don't perceive everything at once. It's logged in our minds. by recording things, we can hear the sounds that we just pass by. And human beings are two ears. The one to alert us to danger, the first. The second to recognize what we are. Shut off other noises. The sounds, which a recording device does not do. Through recording things, you can review what was happening at that time in an audio sense. Like a ticking clock. Or traffic going by. That will all be recorded. But the way our mind works is that we shut off part of what we're hearing while we're concentrating on one thing. Although we do hear, but our consciousness is slightly more complex, we hear possible danger that will give us a start, an alert. Sound art is about being aware of all that sound, all the sound that is around us.

Bueno, te voy a hacer escuchar dos gotitas de lavandina y después una historia que te va a hacer acordar a un personaje de Capusotto, del actual. Vas a ver. Es otra cosa, pero una historia también del año 92 sería esta, 1991-92. Vamos con dos gotitas de lavandina del 91. Adelante. Muchos afirman injustificadamente que la culpa es de la imprevisión gubernamental. ¡Dos gotitas de lavandina! Otros hablan gratuitamente de una miseria ilusoria. ¡Dos gotitas de lavandina! Elementos socialmente frustrados intentan asociarlo con una vía fácil para exterminar marginales. ¡Dos gotitas de lavandina! Cierto sadismo difamatorio acusa de genocidas a los constructores del milagro argentino. Más allá de la oportuna confusión, un extraño mal nos aleja del primer mundo. ¡Dos gotitas de lavandina! Nadie escucha los consejos. ¡Dos gotitas de lavandina! Sería tan simple, pero estos negros se empeñan en hacerla peor. Siete rock and roll en los tiempos del cólera. Banda del Ciervo. Mucho más que dos gotitas de rock and roll. Bueno, esa era nuestra contribución al tema del cólera. Muy bueno eso. En aquella época. Sí, fue un clásico, un corto así que había. Voy a hacer escuchar, por ejemplo, tengo acá a mano algo que le decíamos, el asunto de la chatita, que es un encuentro entre uno de estos, digamos, inmigrantes, tanos cocoliches, hablando cocoliche, acá en La Pampa, con un mecánico que vendría a ser una especie de Pomelo prehistórico. ¿Viste Pomelo, el personaje de Capusotto, que está buenísimo? Pomelo es un personaje así donde él parodia a los rockeros. Este es como un Pomelo, nada más que no es un Pomelo de clase media alta, como los que parodia Peter, sino es un Pomelo, digamos, mecánico, bastante vago y preocupante también, y que hace el mismo sonido cuando arrastra la N, ¿viste? Que Pomelo dice rock and roll, nene. Este hacía lo mismo, nada más que en vez de nene era man, nene, una cosa así. Así que te voy a hacer escuchar el asunto de la chatita en La Pampa, 1991 o 92. ¡Y a mí, qué! Bueno, ¿qué va a decir? Que todavía no la he solucionado en el asunto de la chatita. ¡No puede ser! ¿Acaso hay algo más importante que arreglar el asunto de la chatita? ¡Acaso, mía! La única cosa tuya es arreglar el asunto de la chatita, total. ¡Cómelo! ¡Pascualito! ¡Me está escuchando, cómelo! ¡Un brother, sí, man! ¡Me parece que está agarrando el asunto de la chatita por la barra, eh! ¡No tiene nada tu carro! ¡Claro que vos no tenés ganas de laburar! ¡Solo le falta el radio! ¡Para marchar con la verdad! ¡Es decir, cómelo! ¡En la boquilla está el asunto! ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? ¡Mira! Y me seguí agarrando por la barra, me llevo a la chatita a otro lado y... ¡Cómelo! ¡Cómelo! Banda del Ciervo 107. ¡La cosa mea! Bueno, eso era... ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Son bastante inesperadas las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque bueno, acá las cosas que se dicen, hay muchas, ¿cómo te puedo decir así también? Expresiones que te llaman la atención, que son particulares. Uno se ha criado observándolas, así decir, te vine a ver por el asunto tal. Y viste, está ocupado con el asunto. el asunto. Siempre nos resultó muy graciosa la palabra el asunto. Y este, el asunto de la chatita, era un clásico, digamos, terminó siendo un clásico. Y pasábamos de esa cosa a una identificación de corte más rockero, más rock and pop, pero versión pampa y con nada de presupuesto, obviamente. ¡Wow, Bobby! A ladrar, perros de esta ciudad, la BDC suelta en las calles. A morder, perros, el huesito de la alegría está en sus radios. Espacio para muchísimo dinero. A ladrar, perros de esta ciudad, la BDC suelta en las calles. Get off my back. A morder, perros, el huesito de la alegría está en sus radios. Banda del Ciervo. ¡Wow, Bobby! Bueno, ese era un clásico que teníamos así para la audiencia rockera. Qué bueno ese, che, con Beastie Boys ahí. Sí, Beastie Boys, qué bandó. Qué gran banda. No sé de la vida de Beastie Boys, pero en esa época le dábamos mucha, mucha manija. Se murió MC, claro, se murió uno. Claro. Y no es lo mismo ya. No, no, y aparte viste que hoy día es como que ya hay tanto de todo lo que en algún momento dado fue un comienzo y hoy día hay reproducción y reproducción y reproducción con mínimas variaciones, que es un poco como que ya no se sabe atrás de esa montaña si hay algo, si quedó algo. Quedó en la memoria de los que lo vivieron. Acá hay un corte que utilizábamos que era una especie de profecía y que creo que se cumplió en nosotros. Te lo voy a pasar directamente. En la Casa de Gobierno. En la primera, segunda, tercera y etcétera. En la casa de mi tía. En la Cámara de Diputados. En la Policía Federal. En la Municipalidad de Santa Rosa. En el Obispado. En el Cuarto Cuerpo de Ejército. En el Hospital y Postas Sanitarias. En el Manicomio. En la Colonia Penal. En los Partidos Políticos. En el Teatro Español. En los colegios privados, en lugares para rockeros bonitos y educaditos, en el CIDE y en cada mansión de la ciudad. Saben que existimos, pero están esperando que la democracia acabe con nosotros. BDC 107. ¡Una prueba de que el amor hace milagros! Bueno, y terminó sucediendo. Era una cosa así. Teníamos una cierta tensión en el vecindario de la radio, siempre con el tema de la policía, porque era como que la policía nos escuchaba mucho y después, a través de oscuros intermediarios, nos mandaba a decir que nos estaban grabando y esas cosas. Y nosotros le pedíamos los cassettes. Muy bueno. Queríamos saber cómo salía. Claro. Y bueno, pero pasaban, viste, buscando situaciones así truculentas para ver si había alguna posibilidad de hacernos un allanamiento y llevarnos a todos presos de una vez. Y no, pasaban y teníamos la ventana abierta y estábamos tomando unos mates, qué sé yo, una cerveza. Nada que no pasara en la casa de cualquier hijo de vecino. Pero claro, cuando escuchaban, parecía que había un descontrol increíble. Y vos a lo mejor llegabas y había un tipo operando y listo. No había ninguna movida. La movida te la tenías que hacer vos en la cabeza escuchando, digamos. En ese sentido, me acuerdo que en aquella época, en un momento dado, fuimos a otra radio, que era una radio muy popular de acá, más barrial, de esas radios que le hablan, oh, la familia, así, mucho cuarteto, mucha cumbia y muchos saludos a la abuela, a todos. Y recuerdo que fuimos a verlos porque íbamos a tratar de hacer una movida conjunta con ellos para conseguir fondos para traer unas bandas a un recital de rock. Y resulta que estos tipos manejaban hasta una bailanta y tenían una cantidad de gente asegurada los fines de semana, y la radio hacían como la publicidad durante la semana y el fin de semana la bailanta, donde se armaban unas roscas fenomenales. Y recuerdo que cuando fuimos a hablar con ellos, eran el estudio de la radio, y bueno, El estudio de la radio era así un verdadero descontrol. Y ellos decían, uy, dice, nosotros escuchamos a ustedes y decimos, ya, esto sí que es la joda máxima. Y vos entrabas ahí, ahí estaba el descontrol. No puedo dar detalles así, pero el descontrol máximo, todo imagínatelo ahí, mientras había uno así con cara de policía que le decía a la gente, ¡hola familia! Y después, afuera del micrófono, era lo peor de lo peor. Ahí me di cuenta de lo bueno que éramos, de que lo nuestro no pasaba del discurso en realidad. Era pura expresión. Teníamos algunas grabaciones como, por ejemplo, un mensaje extraño que había sobre cómo se trataba a los chicos que escuchaban la banda del Ciervo. Veamos. Su hijo era un ciervo adicto y usted lo mató. Lo descuartizó, lo picó fino, muy fino. Lo metió en pequeñas bolsitas de nylon. Las ató a cañitas voladoras que fueron disparadas hacia la nada. ¿Se puede saber por qué hizo eso, Pérez? Porque los angelitos van al cielo hasta sin bautizar. Usted está loco, Pérez. ¿De dónde sacó esa pavada? Me lo dijo el padre. Bueno, me lo dijo el padre, era así, sintonizando radios, cosas así donde metíamos. No estoy, no puedo encontrar un collage que teníamos muy lindo de Magdalena Ruiz Guiñazú. Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Thank you. plaza pedí disculpas porque había hecho una reserva de un video y me lo trajo una estudiante, entonces no lo saqué. Y ya que estaba, digo, me llevo alguna. Ha ha ha.